ese desastre. Corte 6 AM, te paso a buscar en el lander. Tomamos esa rol y la seguimos red del aster. El telo paga la vuelta y no te juno en la del master. Me escuchan los pibitos que andan en chapa y clavo. No la corro de chorro, vos sabes la que hago. Vacilo con las turras, anda abajo con el trago. Le robé la novia al cheto, ahora ando cotizado. Del año, coco, del año. Del año, coco, del año. Con un par de billetes andamos todos red del año. Estamos sumando cero, la envidia no hace daño. Del año, coco, del año. Del año, coco, del año. Me escuchan en la villa y la hija el comisario. Se la pasan contando lo que hacemos a diario. Se picó la noche, ahora están todos activos. Me pasaron CG, todo turro deportivo. Buscando esa gatita que le guste el peligro. Pándete tapada, tiro un cual y nos revimos. ¿Y ahora qué? Vamos a hacer la baby, lo mueve, que burra, no sabe, tiene flow, no hay compé. No hay compé, la rompe, ella pilla cuando baila en la clandé. Me los cruzo en el party y se quieren rematar. Los vagos con los vagos, así que hay que respetar. Los tuyos hablan mucho, ninguno hace nada. Los míos en un trucho no te van a perdonar. Del año, coco, del año. Del año, coco, del año. Con un par de billetes andamos todos re del año. Estamos sumando cero, la envidia no hace daño. Del año, coco, del año. Del año, coco, del año. Me escuchan en la villa y la hija el comisario. Se la pasan contando lo que hacemos a diario. Y de Florencio Varela es el Nova y te resuena. Pa' que lo mueva, lo mueva. Pa' que lo mueva y lo mueva.